Y ya nos vamos con toda la información a Santa Fe Capital. Allí está Celina Cicutini. ¿Cómo le va, Celina? ¿Cómo está usted? Pero muy buenas tardes, con una temperatura de 14 grados a esta hora y el cielo totalmente despejado. Lindo día, aunque con mucho frío, pero agradable, al menos. Así es, lindo día. Solcito ahí, bueno, 15 grados, 5 décimas casi, 15, sí, 15, 5. Un punto y medio más que Santa Fe. Bueno, ¿cómo anda usted? Hoy es viernes, ¿vio? El cuerpo lo sabe, dice el refrán, pero bueno, veremos qué es lo que pasa en el transcurso de, con su información. Bueno, vamos a arrancar con la información de lo que dejó la reunión en el día de ayer. Walter Gálvez se hizo presente justamente con el bloque, en realidad con la mayoría de diputados que lo habían citado en su momento. Uno de los que fueron más críticos fue el bloque de la Unión Cívica Radical Evolución, diciendo que no están dimensionando la gravedad del descontrol en el servicio penitenciario. Bueno, así se recibieron justamente la participación del secretario de Asuntos Penitenciarios en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados. Estuvieron presentes, como decimos, la mayoría del bloque de Evolución. También estuvo Georgina Orciani, Marlene Espíndola, Sergio Basile, Juan Cruz Cándido. Y luego del encuentro, que duró más de 2 horas. Bueno, hay bastantes temas para desarrollar acá, porque en realidad, en entrevistas que se le hizo después a Walter Gálvez, en conclusión, por lo que había dicho, para fin de año vamos a tener la seguridad que estaríamos esperando en la provincia de Santa Fe. Esos fueron dichos de Walter Gálvez, que está llegando una comisión justamente para sentarse a analizar la seguridad que viene de Bariloche, también mencionó tecnología israelí. ¿Cómo? Usted se preguntará, ¿para qué queremos tecnología israelí? Sí, la verdad bueno, que no entiendo. Yo tampoco. Eso es lo que mencionaba, que las licitaciones estaban en marcha, quizá iban a tener todo preparado para finales del año. Mientras tanto, se sigue desbordando. Se les hizo consultas, sobre todo por los presos de alto perfil, porque hay un supuesto delivery de comida para presos en Piñero. Hubo cruce también de denuncias y réplicas en la visita de Walter Gálvez a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa en el penal de Piñero? Dicen que hay un trato preferencial porque reciben comida por catering, a diferencia de lo que ocurre con otros presos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo que dice Gálvez es que no existe ni servicio de catering ni una empresa de comida que lleve todos los días esa comida elaborada. Eso es lo que dice el funcionario. Pero aclara que algunos detenidos desde hace mucho tiempo no consumen las raciones que entrega el Estado por 2 temas. Por miedo a que los envenenen. ¿Hacen qué? Tienen miedo de que sean envenenados, por eso no consumen la comida que les da el Estado. ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde está? Pero debe salir caro esto acá, no creo que le van a hacer un delivery a bajo precio, no sé, debe ser más caro. No es un delivery, lo que dice el funcionario es que justamente ellos reciben la comida caliente que le mandan sus familias, familiares. Sí. Usted recordará, hace mucho tiempo, ni bien comenzamos la pandemia, también hubo un problema similar en distintos penales de la provincia, porque no podían ingresar los familiares, producto de él, que ya era el encierro que teníamos por el COVID. Entonces los familiares le enviaban todo lo que son alimentos no perecederos, que los esperaba, en ese momento la gestión era de Héctor Pinocho Acuña. Bueno, en realidad lo que estas presas de alto perfil están diciendo que no están conformes con la comida, porque no les gusta, o porque puede venir envenenada. Bueno, porque no les gusta, vamos a suponer. No creo que a nadie le guste estar dentro de un penal tampoco. Sí, ¿no? Pero por algo están. No es que están por ser buenas personas, porque algún delito han cometido. Pienso y que a sí. Eso le tenemos que sumar que no le gusta. Salvo caso que hace años que están ahí adentro, no han detenido la justicia si son culpables o no. Hay muchos casos también de eso, desgraciadamente. Y a veces están varios para años. Para eso está el Ministerio Público de la Defensa. Y para eso está la justicia. Pero bueno, pero usted sabe que hay casos así varios años y después lo larga y dice, ah, perdóneme, perdóneme, le hemos sí, causado... Puede ser es menos del 1% de la población carcelaria. Bueno. Es menos del 1%. Bueno. De toda la cantidad de detenidos que nosotros tenemos... Por supuesto, la gran mayoría la gran mayoría ha cometido algún delito, por eso están ahí adentro. Así es. Por supuesto, y estamos hablando de presos de alto perfil. Por eso mismo. Por eso. No, no es que ellos son inocentes. Ahora, si no les gusta la comida, y ya ese tema lo tendrán que resolver de otra manera. Bueno, esto justamente es lo que están aduciendo, que no están conformes con la comida que les brinda el Estado, o que, como decimos, pueda quedar, estar envenenada. Por eso, cuando va la visita, le están llevando la comida caliente, no tienen confianza, dicen, el funcionario dijo, en cuanto a los detenidos. Bueno, hay 350 personas de alto perfil en Piñero, donde ahí se manifestaron que algunos tenían privilegios y recibían esos catering especiales, pero no, no son privilegios ni tampoco catering especial, sino la comida que les llevan sus familiares, pero 350 de perfil bastante alto. Bueno. También uno de los diputados dijo que va a estar pidiendo justamente, porque están alertados sobre la comisión de detención de la unidad penitenciaria número 11, y también solicitó que va a estar solicitando un informe al Ejecutivo. Bueno, lo que dijo en su momento la legisladora Leonela Catalín es que justamente ha quedado demostrado que en esta reunión la falta de planificación del gobierno, no solo con respecto a la seguridad, sino al funcionamiento del sistema penitenciario, porque si empezamos a repasar un poquito, hay promesas de hace un año atrás, que fue el propio ministro Laña, y los mismos funcionarios ven que pese al crecimiento de los detenidos y a lo que es la preocupante superpoblación en las cárceles de la provincia, solo se pudieron incorporar 45 agentes penitenciarios, 45, y sobre las 1.800 plazas que se habían comprometido a generar, aún no hay una. ¿Y eso qué? ¿Están ahorrando los muchachos o nadie quiere inscribirse? No, acá es una cuestión de ahorro. De claro, ¿qué tiene que ver el ahorro con 1.800 plata que iba a crear el Estado? Por eso mismo, no las crea porque hay que guardar en caja, desgraciadamente. ¿Usted sabe cómo se maneja este gobierno? ¿Walter Augusto? Sí, por eso el año pasado fueron a la legislatura para pedir la emergencia. La emergencia que estaba diciendo en estos días, bueno, veremos eso es para que los legisladores se lo aprueben. Estamos hablando de muchos millones, América, no estamos hablando de 100.000 pesos. Estamos hablando de millones. Y justamente el gobierno se comprometió a crear 1.800 plazas más. ¿Por qué? Porque hay una sobrepoblación en las cárceles. Entonces sí. Se tienen que seguir creando pabellones. Hay superpoblación, superpoblación en las cárceles, hay muchos presos en las comisarías. Y lo que pasó la semana en el barro del Pozo, todas esas cosas que... Y bueno, pero eso es otra promesa incumplida de Omar Perotti cuando fue y le pidió que necesitaba la emergencia en seguridad. Bueno, espere que va el auspicio. Entramos en los 5 minutos, peguémosles a Omar. Usted puede ser que está convaleciente. Es muy vergonzoso. Acuérdese que está convaleciente, que tiene, está en un estado de COVID, acuérdese de esas cosas. Un poco de templanza en lo que significa el maltrato que está haciendo usted. Bueno, continúe. ¿Cómo? No, es información. Es información, pura información. Es real lo que está diciendo usted. Las promesas, es como dijo la semana pasada Puyaro. Puyaro salió a hacerse un picnic la semana pasada. Después de 3 años de la promesa, no ha cumplido nada. Bueno, debemos de comer a Puyaro también, el paso, ¿no? Este gobierno le da a comer a todo. Desgraciadamente, con el tema de seguridad o inseguridad, no hay respuesta. Al menos cumpliría con lo que se comprometió a hacer. Por eso le cuento que Puyaro salió la semana pasada y salió a pegarle, bueno. Digamos que un poco el tema estaba también por ese lado, ¿no? El tema es que ayer cuando le escuchábamos a Walter Gálvez, en un momento utilizó la frase, y la verdad es que estoy muy solo al frente de servicios penitenciarios. Si no quedó nadie alrededor de él. No se nombra a nadie tampoco. Y el que se quiso nombrar la semana pasada dijo que sí, y después cuando dijeron que se asumía dijo que no. No sé cuál es el presunto funcionario que iba a asumir la semana pasada. pero después que se fue Bertolozzi, se fueron otros cuantos más y no asumió más nadie. Bueno, si usted se siente solo al frente de servicios penitenciarios y no lo estaría acompañando el Ejecutivo, lo mejor que puede hacer es irse. No, Y no es deja de tan tener simple, tantos no pesos es sobre tan sus simple. No. espaldas. Ese el hombre que fue designado para ese cargo y quiere seguir Bueno, que funcionando. no está. No, no, yo le recuerdo cuando se fue el ministro de Gobierno. No, no es difícil. Es muy fácil vivir enganchado del Estado. Ese es el problema. Pues si vos te sentís solo y no te está respondiendo tu propio gobierno, que es al que vos vas y representás cuando te sentás con otro poder, sí, muchachos, si encima tengo que ir a poner la cara y tengo que decir que estoy solo, agarro mi baliza y me voy. Porque quien te estás exponiendo sos vos. El que vas a recibir los golpes va a ser Walter Gálvez, no a la gestión, porque él va en representación del Ejecutivo. A 3 años casi. Estamos, bueno, vamos a ponerle 2 años y medio. A 2 años y medio y decir que estás solo, es una de las únicas personas que se ha mantenido. La verdad que Porque, sí. y bueno, si se siente solo, yo no diría, porque todos van cambiando y él va Yo creo que lo llegando. Pero si no preocupante recibe todo eso, que se vaya. de Walter Galvez es ir a decirle a los legisladores que se siente solo. Él tendría que golpear la puerta de la oficina del gobernador y decirle, che, estoy solo yo acá. Dame, a ver, nombrame uno o dos para que me den una mano. Al Ay, no, gobernador, pero no a los usted me hace reír. no a los A usted le van a legisladores. golpear. No, no, no. No, usted dice que le vas a golpear Walter Gálvez en la puerta del gobernador y le diga, Omar está el solo. Y por supuesto, a ver, che, nombrame los que Pero si Omar faltan. es el que lo deja solo. Pero por favor, Omar es el que le está dejando solo. Le va a ir a pedir acompañamiento, Omar. Omar tiene que nombrar al funcionario, eso que estoy diciendo, señora. No es ayudarle la carta. Le está llorando la Pero si los carta. penitenciarios dependen del Escúcheme, le Ministerio está de llorando la Seguridad. carta a los legisladores. Los legisladores que tienen que ver con eso. Los de la oposición se deben reír. Se deben reír. Este acá viene a poner a llorar la carta a A nosotros. llorar viene. Se está sacando Y usted está feliz, el parece, pañuelo ¿no? para llorar. Bueno, Bueno, escúcheme. pero eso no es un funcionario que funcione. Y por Bueno. eso le lloran a los legisladores. Bueno, Vos, en Cristina. realidad él, junto con Laña y con otros, fueron el año pasado, fines de diciembre, justamente para no exigir comprometerse porque necesitaban la emergencia en seguridad y el servicio penitenciario. Los legisladores lo escucharon, se la aprobaron, lo único que buscaban era justamente que se los aprueben y Omar se olvidó del resto. Está haciendo caja, Por Omar. la No sé gente. para qué, pero está haciendo Ay, caja. Sigue bueno, pero haciendo caja. entonces que sea sincero, salga y le diga a la gente, ¿saben qué? Discúlpenme, le estoy haciendo caja. Porque queda a las claras que está haciendo eso, que no le está interesando la seguridad. Mientras que para llorarle al gobierno nacional, dale, bienvenido. Vamos y le lloramos también al gobierno nacional. Todavía no dieron explicaciones de los 3.000 millones. No dieron explicaciones. Lo que pasa es que la gente también se va olvidando, está en lo suyo, por supuesto, intenta volver a su casa y que no le suceda nada en el camino. Pero todavía no dieron las explicaciones. Ay, y estuve averiguando si todavía no tenemos los permisos para la utilización de los drones. Ah, Bueno, pero los drones salieron no, pero 50.000 usted no dólares lo cada dijo, uno. lo dijo Bertolozzi, eso, ahora sí, no sé, habrá sido un. Lo dijo su miedo, Bortoló, si seguimos sin los permisos. Bueno, pero ya no es más funcionario, se pasó el olvido Bueno, no eso. interesa si no es funcionario, me está diciendo que lo dijo el exfuncionario, pero ya pasó un mes. Y se sigue, el gobierno sigue sin tener los permisos para la utilización del dron. Pero el dron ya se compró, salió 50.000 dólares cada uno, y el curso que los chicos tenían que hacer justamente para saberlo manejarlo, lo cual es cierto, ya está hecho. Mientras tanto, seguimos esperando la autorización para que empiecen a dar vuelta. ¿Autorización de quién? Un dron no puede funcionar así porque sí, porque usted fue y lo compró. Tiene que pedir autorización del espacio aéreo. Eso lo Pero va a hacer la escúcheme, el gobierno de la Vicenación. provincia lo consigue en dos patadas, eso, si quieren. Ay, bueno, ahí sigue Omar, que lo consiguen 2 patadas, porque todavía no estaría Le llegando. sigue pegando mal, le sigue pegando mal. Bueno, siga, siga. ¿Pero Usted quién es el me hace creer, responsable de la provincia? usted me crea cada vez más enemigo acá en Galvez, pero yo me la aguanto, yo Pero tengo espalda. Yo la banco a yo le usted, yo la pregunto quién es. banco, yo la banco a usted. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, sigamos. Pero ¿quién le pide la autorización para las licitaciones, quién solicita qué, necesita unas cuantas armas, necesito más policía, quién da la autorización, el ministro de Economía. Pero el ministro de Economía no se va a encargar de pedir una autorización de espacio aéreo. Eso debe ser la parte, lo tiene que hacer la parte logística del Ministerio de Seguridad. ¿Qué tiene que ver el Ministerio de Economía? No lo hizo todavía, entonces la parte logística que conduce el AMIA se olvidó de pedir los permisos. Bueno. Y si la AMIA se olvidó, no se acuerda, Omar, que ya compramos los drones a $50,000 cada uno. Parece ser que no, nadie se acuerda. Bueno, cerramos el espacio. Es plata de los santafesinos, ¿sabes? No es plata del bolsillo de eso. ¿Y para qué va a ser? Los drones, ¿qué es el problema? Usted sabe cómo la historia, usted se entró ahí a ver el tema de Pujato, que ha puesto la cantidad de cámaras que tiene controlada un pueblo de 4.000 habitantes, el presidente comunal, y está a 70 kilómetros de Rosario, que corre riesgo de todo. Pero ahí la participación plena del gobierno, ¿no? Y fundamentalmente tapó con cámara todas las entradas y salidas y todas las cuadras, y ha logrado que erradicar bastante lo que significa la inseguridad. Pero bueno, tampoco podemos. Acá tenemos cámaras y algunas funcionan, otras no funcionan. Hay un lugar que es donde se atienden las cámaras, están sobrecargados de trabajo porque es el lugar donde están las. Creo que. No me quiero equivocar, pero sí, están ahí donde están la ambulancia del 107. Así están las cámaras también. O sea, las personas que atienden la ambulancia tienen que tener las cámaras y tampoco le da el cuero. Y hay muchas cámaras que no funcionan, desgraciadamente. Claro. Bueno, nosotros también tenemos problemas con el 107. Creo que se ha declarado en estado de alerta. ¿Por qué, o caramba, ni siquiera tenemos gasas? Pero aparte de eso, no hay vehículo. Hay un vehículo, un promedio de un vehículo y medio para todo el departamento. No, pero por favor, no. No, acá los vehículos, les vuelvo a recordar, estoy tratando de hacer memoria cuántas ambulancias se trajo no hace mucho. Un año atrás, cuando teníamos COVID, y habían pedido también la emergencia justamente para salir a reponer ambulancias, respiradores e indumentaria para todos los médicos. Esto no pasó hace 10 años, Américo, pasó hace tan solo 18 meses atrás. Y las ambulancias llegaron. ¿Dónde están? Las ambulancias se compraron. Sí, estaban Rosario y Santa Fe. Rosario y Santa Fe, después el resto que reviente. No tenemos acá ambulancias, no. El interior que reviente. No es cierto, no es cierto, porque hoy estamos atravesando en estado de alerta con el 107, porque ni siquiera tiene material para trabajar dentro de las unidades. No hay gasa. Gasa. O sea, no sé cómo usted, como una persona que trabaja en el 107, puede ir a socorrer a otro que no tiene una gasa. Imagínese el guante, olvídese del guante. Por eso. Esto es muy extraño. Por eso. ¿Y cuántas veces hemos informado de todo lo que se compraba producto de estar atravesando una pandemia? No pasó hace mucho. Arrancamos con el pedido de emergencia en el mes de abril 2020. Y así se viene. Menos de 2 años. No, 5 años, 2 años, 24 meses recién, y desapareció todo. Desaparecieron los respiradores, desaparecieron... No desapareció nada, acá los que llegaron acá están, no sé. Ah, bueno, los felicitamos porque acá no estamos teniendo... Pero no maneja, no lo maneja 107, lo maneja una entidad privada, lo maneja una entidad privada nada más. Y llegó uno solo... Bueno, entonces el negocio se lo está dando una empresa privada. Porque nosotros no tenemos terapia en el hospital. Este hospital no es de categoría compartir terapia. Entonces me dejaba la entidad privada. Había un acuerdo de provincia y la entidad privada porque el hospital local de Galvez no tiene terapia. Ese es el tema. Sí, bueno, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el estado de alerta del 107, que es provincial. Bueno, pero acá también está el estado de alerta. La situación del 107 en Galvez también es la misma que lo que está pasando en la provincia. Falta de elementos, falta de personal. Hay personal que... entonces hay falta de elementos. No, falta de personal y falta de vehículos, concretamente. Y los vehículos que están, hasta hace un tiempo atrás, no quiero asegurar, les faltaban, digamos, no estaban en condiciones, cubiertas, todas esas cosas, desgraciadamente. Y me imagino, porque se han usado muchísimo. Sí, se usa mucho. Recuerdo que un departamento que tiene 19 de 19 distritos y tienen dos vehículos para todo el departamento. Cuando llaman de acá a Coronda para que vengan de Coronda acá o qué sé yo. Todo así, un tema que va compaginándose de una ciudad de Coronda y Gálvez y San Genaro también, debe ser. Las tres ciudades que tiene el departamento. Malo, bueno, como para que lo tengan en cuenta. Malos pueblos vecinos. Bueno, hablando justamente de la problemática que tenemos en salud, sigue también, hay una atención normal en el campo de Rincón, pero se encuentran en asamblea permanente. Bueno, ustedes recordarán que mencionamos que no están dando más de 5 turnos, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, obviamente que ese estado de asamblea se tomó porque hay falta de respuesta ante las denuncias de los trabajadores por situaciones de violencia en el ámbito laboral. Eso sucede en el campo de Rincón. Bueno, los trabajadores que hicieron empezaron a hacer las denuncias pertinentes, pero como no avanza, acorde al protocolo que se establece, quienes están al frente del Consejo Directivo de ATE, que es Alejandro Fidel, explicó que decidieron intervenir hablando primero con las autoridades del SAMCO, luego de la Regional de Salud de Santa Fe, y se sigue sin avances, por lo tal decidieron llevar la instancia a lo que es al ámbito ministerial. Ya se reunieron con la ministra Sonia Martorano, que en principio se comprometió a tomar cartas en el asunto. No se comprometió a una respuesta, sino a tomar cartas en el asunto. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Lo que quieren es que se empiecen a iniciar los expedientes correspondientes, que se cumpla justamente con los protocolos, sobre todo con el de distanciamiento, que se debe cumplir entre los denunciantes y entre los denunciados, y una serie de situaciones que ya vienen de larga data, que es bastante insostenible, como la violencia verbal, el hostigamiento, la persecución, la amenaza constante. ¿De parte de quién el personal? ¿De parte de quién? Y de los mismos sectores gremiales. Pero el maltrato dirigido al personal, ¿de parte de quién? De jefes, Américo, son jefes. Uh-huh. Jefes con los empleados del mismo SAMCO. Sí, sí, sí. Así que hay amenazas constantes a tomar represalias, no se cumplen, por supuesto, con lo que ellos indican, y no corresponde a la función. Bueno, pese a la medida, la atención en el centro médico sigue siendo normal, pero no sabemos hasta cuándo. Bueno, violencia laboral, usted sabe que va a venir con un caso acá en Gálvez, de un funcionario. Hoy inició el Congreso de la Mujer acá en Gálvez, que lo hace la municipalidad, donde se habla de género, de violencia, situaciones en lo que hace distintos, ítems que se va a ver durante hoy y mañana, sábado. Y bueno, y ahí se hizo presente la Red de Mujeres Municipales a denunciar la situación, una protesta pacífica dentro del ámbito del Congreso. Se expresaron con cartelería concretamente en contra de este funcionario y después se retiraron. Ajá. Pero bueno, verdaderamente fue un resultado que se hizo notar en Gálvez. Hoy las mujeres municipales concurrieron a ese Congreso para expresar el repudio a este funcionario que sigue funcionando. Este sí funciona a su manera, más allá de la denuncia que tiene de parte de una compañera, más allá de lo que determinó el juez, de lo que significa distanciamiento y todo eso, pero está cubierto por la postura que ha tomado el intendente. Nadie plantea que lo echen, pero que realmente preocupa, porque sigue funcionando a su manera y sigue generando violencia desde el punto de vista de su función, ¿no? ¿Y qué determinó la justicia? La justicia está actuando, esto es lento, no es una cosa que sale para... Por ahora un distanciamiento por 4 meses más. Primero fue un mes y ahora 4 meses más. Ajá. Uh-huh. Y sigue molestando. Hay distintas formas de ejercer violencia. Si usted trabaja en una sesión, que son 5 personas o 4, y a la compañera esta la separan de su lugar, la encierran en una pieza... y el otro 3 trabaja en otra pieza, en la forma de... Y entonces esta persona se maneja con los 3 y el otro restante es la otra persona que está, que ha sido vulnerada en su derecho, recibe órdenes de otro funcionario, que no es del área, ¿no? Que no compete al área. Entonces esta mujer tiene 16 años de antigüedad, con una capacidad, con título habilitante para cumplir funciones, y no recibió una, digamos, por este hecho está fuera de orden, lo que significa la órbita de sus tareas habituales, ¿no? Que sí, está... Acá el problema es que ¿de dónde es esta persona, este secretario? De la Municipalidad de Galvez. Ah, y bueno, la responsabilidad trae, tiene el intendente, que no lo separa de su cargo. Al menos hasta que la justicia... No, no lo va a separar, no lo va a separar, no lo va a separar, porque hay una, digamos... Ah, y bueno, entonces, ténganlo presente, que quien no se está haciendo responsable ahí es el intendente. Por eso, pero llama la atención que si haga un congreso en los cuales la funcionaria que corresponde al área, una directora, no denuncie la situación de... No se debata el tema este de este funcionario. Si usted hace un congreso de violencia, de esto, del otro... el respaldo de la mujer, por lo menos vamos a debatir qué pasa con este funcionario. ¿O no? No, eso no se debate. Hay un grado de hipocresía bastante grande. Bueno, por eso hipocresía. Avalan, eso quedó demostrado esta mañana cuando las compañeras hicieron presentes y alguna de las personas que habían sido invitadas, caso una concejal de Gradero Baigorria y una funcionaria también de la zona del... De esos pueblos vecinos, Abadeo Baigorria, San Lorenzo, dijeron que esto era una farsa. Hablaron con algunas representantes del movimiento sindical, del movimiento de mujeres de municipales, y decían que esto era una farsa, de acuerdo a la denuncia que estaban haciendo las compañeras, ¿no? Entonces, iban a pedir, digamos, el debate que se iba a dar después, porque las compañeras estuvieron allí y después se retiraron, por supuesto, para no avalar lo que significa este congreso, ¿no? Exactamente, no deberían haber ido tampoco. No, fueron a mostrar su cartel y la bronca, la bronca en forma pacífica. Sí, pero si vos carteles. Lo podés trasladar a los medios, hacer una buena marcha, sí, está perfecto. Y bueno, ahora fue si eso, fue eso, fue presente ahí, entraron, se mostraron ante los medios, después salieron de ahí y se dirigieron al consejo por las calles de Galvez, en una marcha. Que también le expresaron los concejales la situación que se estaba viviendo, ¿no? Así que bueno, sí, veremos. Lo deben saber, no deben desconocer la situación. Bueno, usted sabe cómo la política, o algunos políticos. Esconden la tierra bajo la alfombra, algunos. Bueno, son los representantes que ustedes eligieron. Por supuesto, sí, señor. Sí, señor. Así que digo, ante estos mismos, yo elegí al intendente, no a los funcionarios. Yo elegí a los... Si yo voté a un intendente digamos, había distintas opciones. Voté al intendente, no a los funcionarios. Los funcionarios... No, sí, pero ¿sabe qué? Este intendente es el que avala a estos funcionarios violentos. Por eso. Los protege. Entonces es exactamente lo mismo, porque genera la misma violencia. Lamentablemente la genera. En eso doy la derecha, señora. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, como digo, puede haber un efecto cansancio también lo que está sucediendo y empiezan a quitarles el apoyo. Bueno, dice que este es el último mandato que tiene el intendente, según él. Cada 4 años dice lo mismo. Yo a él lo respeto como intendente porque... La gente debería empezar a tomar en un montón de cosas, pero en esta situación está fallando. Está fallando y feo. Pero sí, bueno, es un tema sí, que... Con los cambios que hay... Con los cambios que se están viniendo, realmente sí, es como una farsa. Por eso. No tiene mano dura, tal vez, pásenos a saber. Pero este corro hasta que la justicia realmente me demuestre que vos no tenés nada que ver. Lo primero que tenés que hacer es separar al violento, no a la persona violentada. Usted sabe qué pasa esto desgraciadamente. Tiene que encerrarla en una habitación para que trabaje más aislada todavía. No hay forma. Sí, más aislada y bueno, y fundamentalmente recibiendo orden de otro funcionario que no conoce en realidad lo que significa el área esa y eso un poco a veces es preocupante. Bueno, eso ya es otro tema, es una cuestión de acostumbrarse, por más que no sepa, el otro funcionario no sepa el área donde está trabajando, ahí ya vos vas a poder articular porque vos sos una entidad con experiencia. Con muchos años, entonces pueden ir articulando con ese nuevo jefe. Sí, comillas. Bueno, pero no son las formas. Si usted está trabajando dentro del mismo, dentro del mismo lugar, en los cuales hay 2 o 3 oficinas, hay 3 compañeros que están trabajando encerrados en una oficina y ellas son en otra oficina, es violencia. Obvio, porque le estás aislando, sí. Por eso. Obvio, estás aislando a la persona. Por eso. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa, qué resultado da esta movida que hicieron hoy las mujeres, la red de mujeres municipales, que es un poco, digamos, un tema gremial y fundamentalmente una política gremial que está implementando ella. Y claro, a partir de allí veremos qué es lo que pasa. ¿Qué repercusión en los medios? En el pueblo tuvo repercusión. Cartelería frente al congreso este que se organizó en la municipalidad, foto de este personaje con una leyenda que decía con las mujeres no, directamente con la cara de este personaje, entonces con las mujeres no, y bueno, ahí estamos, veremos qué es lo que pasa. Bueno, Celi, hoy es viernes, la despido hasta el próximo lunes, la semana que viene creo que más corta porque hay feriados de por medio. Está contenta. Se pone contenta ella. Se quita, no, para nada. Se quita el peso de verlo a los senadores amigos que tiene ella, que le regalan mate. Bueno, así estamos. Bueno, vamos. Claro, vio. Una protegida. Es así. Lo mejor para usted, que disfrute el fin de semana. El lunes nos reencontramos a partir de las 17 horas, Celina Cicutini. Quedamos así. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes.